como reloj agitando en la esquina, haciendo previa para arrancar. Una vacanza haciendo palmas, que nadie pare de cantar, porque al equipo que tanto amo lo quiero ver ganar. Todos los pibes agitando el trago, porque la vuelta queremos dar, y a donde vaya siempre a tu lado. Suena la